como cierre del acto, habla a continuación... ¡No me muero! ...el señor presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. ¿En serio? El compañero... ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No! ¡Néstor Carlos Kirchner! ¡Te quiero mucho! Le quiero traer un profundo abrazo y agradecimiento de nuestra compañera presidenta a todos los compañeros presentes. Muchísimas gracias, le dice Cristina, por el acompañamiento permanente. Cristina, suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Y por eso también me transmitió la presidenta que ella está poniendo todas sus horas para cuidar el empleo, el trabajo y la actividad económica en la Argentina, a pesar de la crisis internacional, poniendo toda la creatividad que esté a su alcance. Nos duele profundamente los millones de desocupados que tiene el mundo. Nos duele profundamente la caída de empresas. Nos duele profundamente la caída de las esperanzas de muchos hermanos y hermanas del mundo que están sufriendo. Cómo me duele saber que esto es algo que solo soñé. Nos desgarramos de placer. Nosotros no vamos a levantar palcos para agredir a nadie ni para descalificar a nadie. Y como dijo nuestro Señor, pondremos la otra mejilla entre cada golpe. Porque nos importa el pueblo, no nos importa a nosotros, nos importa la gente de carne y hueso, nos importan los que sufren, nos importa los que siguen soñando que pueden estar en un mundo mejor, nos importa los que miran a sus pibes y quieren que la Argentina salga adelante. Nosotros seguiremos trabajando para construir un frente progresista, un frente nacional, un frente popular, pero no para pelear con nadie, sino para construir, sino para crecer, sino para generar empleo, sino para consolidar la educación, sino para consolidar la esperanza y cristalizar nuestros sueños. Ese es el trabajo que nos tenemos que dar. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Yo lo único que me quiero permitir respecto a algunos últimos acontecimientos que han sucedido y que dañan la democracia es pedirle a todos ustedes nada más que un fuerte aplauso para el diputado presidente de la bancada justicialista Agustín Rossi por la nobleza, por el espíritu y el trabajo que pone y que abra los brazos y que le tienda las manos a aquellos que lo agredieron indebidamente. Casa a casa, puerta a puerta, obra tras obra, trabajando todos juntos. Gracias, gracias queridos amigos, los amo y los quiero mucho. Les hemos presentado una edición especial de Laura Caragliano, del discurso pronunciado por el expresidente Néstor Kirchner ayer en José C. Paz. La provincia de Buenos Aires empieza a ser el sitio de la más importante batalla política del país, y no es necesario decirles a ustedes los números y la historia que hacen a la provincia de Buenos Aires en relación a toda la República Argentina. Por eso ahora vamos a conversar con una de las máximas referentes de la provincia, Margarita Stolbizer. Me da mucho gusto saludarla, como siempre. Margarita, buen día. Buen día, Víctor Hugo, muchas gracias, ¿eh? Empecemos por este discurso de ayer de Kirchner, que es el hombre a vencer en la provincia. El discurso, por supuesto, es una demostración más de la enorme hipocresía que hay hoy en las expresiones y las manifestaciones de quien lleva entre su gobierno y el de su esposa 5 o 6 años de haber realmente violentado las instituciones de la República, de haber violentado las libertades fundamentales en democracia, sin ir más lejos los últimos episodios que ponen tan en riesgo la libertad de expresión en la Argentina, las estadísticas oficiales, un gobierno que realmente nos ha sumido en una corrupción tan explícita de la que nadie puede a esta altura ignorar todo lo que ha venido ocurriendo, y en niveles de pobreza, de marginalidad, de inseguridad realmente muy grandes. Entonces, cuando Kirchner dice y se pone él a sí mismo como el referente de los sectores más humildes y más pobres y que no vamos a agredir o insultar a nadie, bueno, la verdad es muy poco lo que puedo agregar del discurso. A mí no me gusta tampoco hacer análisis de discurso ni cuestionamientos de tipo personal. Mis críticas son realmente políticas y muy profundas y muy negativas respecto a lo que han sido estos 5 años de gestión del matrimonio, ¿no? De todas maneras, Kirchner sigue siendo un hombre con una capacidad potencial de votos en la provincia muy importante. Dijo Paulino Rodríguez hace un rato que maneja el gobierno un 30%. Bueno, el gobierno maneja sus propias encuestas, póngale que exagera, que sea el 25%, es un número que supera el de los otros candidatos individualmente considerados, incluida usted, Margarita. En consecuencia, si el objetivo es vencer al gobierno, se tendrán que unir. ¿Cómo viene ese tipo de conversaciones, esa posibilidad de unirse en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primera cuestión, lo que hay en la provincia de Buenos Aires es un piso muy alto de voto peronista, esta es la verdad, ¿no? Por eso es que tampoco nosotros queremos quedar enredados nuevamente en lo que tiene que ver con la dilucidación de disputas internas del partido de gobierno, ¿no? Esto es lo que a veces veo cuando los mismos que acompañaron hace un año hoy aparecen estando en lugares distintos. Creo que hay una disputa por un post-kirchnerismo, por un neoperonismo, por un peronismo sin Kirchner, y realmente nosotros creemos que y queremos construir una alternativa absolutamente distinta. La provincia de Buenos Aires viene siendo gobernada por el mismo partido político hace 20 años. La situación de deterioro de la calidad de vida en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en el conurbano, y entonces les aseguro que tengo un conocimiento pleno, absoluto, de cómo la gente vive, cómo la gente sufre, los problemas vinculados con las cuestiones ambientales, con la falta de servicios mínimos de infraestructura, el deterioro de la calidad educativa en estos 20 años. Entonces, la verdad, algo que deberíamos evitar es quedar enredados en esa disputa interna del partido que ha gobernado en estos 20 años la provincia de Buenos Aires. Y hay que realmente demostrar que se puede gobernar de una manera distinta, que se puede hacerlo con compromiso social, produciendo los cambios que la gente necesita, que se puede hacer honestamente. Esa es la discusión hoy. Y también hay que discutir la provincia de Buenos Aires inserta en qué proyecto de país. Si nosotros no cambiamos las reglas de juego nacional, si no avanzamos hacia un federalismo cooperativo, en realidad, si no avanzamos hacia una distribución más transparente y más equitativa de los recursos federales, eso es lo que hay que discutir hoy en la provincia de Buenos Aires. A propósito de esto, el vicer Paulino Rodríguez, la saluda, ¿cómo le va? Buen día, Paulino, qué alegría encontrarlo ahí en la mañana con Víctor Hugo, Paulino. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy gentil, esto, el vicer. A propósito de lo que usted marcaba respecto a quedar enredados en la interna del peronismo, ciertamente el dato político de la mañana es este virtual acuerdo entre Solá y Mauricio Macri, que de todas formas tiene su interna dentro del PRO. Anoche hablábamos con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y yo quiero que compartamos juntos lo que nos decía respecto a esta posibilidad para luego pedirle una reflexión, ¿le parece? Bueno, sí. Nosotros tenemos buena relación con Solá y buen diálogo con él, pero todavía hablar de candidaturas y de acuerdos nos parece un poquito temprano. Es cierto que se está hablando cada vez más de la política, del año electoral. Me parece bien, la verdad que es un lindo gesto de Solá decirlo. Nosotros siempre hemos hablado con respeto de él, pero es un poquito temprano andar hablando de acuerdos políticos, de candidaturas, ¿no? ¿Qué opinión le dispara esto, Luis? Bueno, comparto totalmente y desde nuestra posición sostenemos más o menos lo mismo. A veces yo creo que hay una anticipación de los escenarios electorales en un país que realmente es muy dinámica la política. Este va a ser un año cruzado, lamentablemente, una discusión electoral cruzada por la situación económica y social que va a atravesar la Argentina y que eso va a condicionar mucho también el desarrollo de la campaña electoral, las proposiciones en este tiempo. Y creo que todavía es demasiado prematuro. Por esa razón es que nosotros tampoco alentamos esta idea de amontonamiento. Hay que tener claro que uno debe devolverle a la sociedad certezas respecto de su futuro. Y hoy juntarnos, quienes después vamos a terminar cada uno por su lado en la elección del 2011, me parece que tampoco es bueno porque no le aporta a la gente demasiadas certezas respecto de lo que la gente nos está planteando. Hoy lo importante es poder discutir la inserción de la provincia en ese proyecto de país, es discutir un proyecto para la provincia de Buenos Aires que realmente se preocupe y se ocupe de resolver los problemas graves que la gente tiene en su vida cotidiana. Me parece que el interés que la sociedad ha puesto no es simplemente la derrota del kirchnerismo. La gente que tengamos la capacidad de juntarnos para resolverle sus problemas. Y esa debe ser la prioridad, no ver en qué lugar de la lista se ubica cada uno, ¿no? Margarita Stolbitzer, como es habitual, muchísimas gracias. No, al contrario. Buen día, Víctor. Hugo, que le vaya muy bien en París. Mucha envidia nos da todo. Muchas gracias. Hasta pronto. La mañana con Víctor Hugo.